Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo? Ay, ay, ay, ay, lava y no llores. Lavadora Samsung B-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Electrodoméstico Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti. Panamá, Colombia. Calambia, por supuesto. 21, 22 y 23 de junio. Y como siempre, cuente con nuestro punto de estampado de besos en el festival. Sea serio, el de ropa, el de prendas, camisetas, chaquetas, llévelas que allá se las estampamos. Venga, yo le estampo uno en esa jeta, champion. Nos vemos en Rock al Parque 2025 con Radioactiva. Rock al Parque 2025 apoya Radioactiva. ¡Radioactiva! Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Con esta canción, la banda Machine Head de los Estados Unidos se presentaba al mundo porque hace parte de su álbum debut, del Burn My Eyes. Es Davidian, Machine Head, aquí en Hard and Heavy. Estamos comenzando ya la segunda hora, aproximándonos también a la medianoche. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, feliz de estar con ustedes en esta nueva edición de Hard and Heavy. Me pueden encontrar en redes como @mapachealaire. Así me puede hallar y podemos hablar del mundo del metal y de mucho más. Vamos a tener en esta segunda hora bandas como Saxon, también a Five Finger Death Punch. Disfrutaremos de Metallica, también de Sepultura, que me estaban pidiendo en Radioactiva Medellín hace unos días música de Sepultura para Hard and Heavy. Bueno, vale la pena traer buena música de esta banda también desde Brasil. Antes teníamos a Black Pantera. Viene Neus, Overkill estará por aquí. También Slayer con Angel of Death, pero de Overkill disfrutemos algo muy reciente. Se llama The Surgeon. Suena en Hard and Heavy. We'll be right back. Heavy, el lado oculto de la música. Desactivar cuando desees. ¿Pretendes que salte de la cama y te siga donde ordenes? Debes decirme por qué. Lo manejan como una grabadora de video.

el año anterior, Hammerfall, esta banda sueca, lanzaba su más reciente disco llamado Avenged the Fallen. Y dentro de ese disco encontramos esta cancionzota llamada The End Justifies. Es una banda que tiene mucho que ver con el power metal. Hammerfall hace presencia esta noche de domingo aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Y continuamos con más. Escuchábamos también a Sepultura. Viene Barón Rojo, banda española. El metal en nuestro idioma también tiene y hace presencia en estas noches de Hard and Heavy con Los Rockeros Van al Infierno. Y nos vamos al año 1984 a un gran álbum llamado Ride the Lightning, porque en ese disco Metallica incluía esta poderosísima canción, es Fight Fire with Fire en Hard and Heavy. joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Goddamn weight off my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. There's just so much goddamn weight off my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. Like Jack, go and hide. Oh, we are, we are. damn weight on your shoulders that you can't just live your motherfucking life. The story's getting old and my heart is getting colder. I just wanna be Jekyll, but I'm always fighting high. You got rocks in your head, I can hear them rolling round. You can say that you're above it, but you're always falling down. Is there a method to your madness? Is it all about pride? Seems everyone I know, they got a demon inside. Jake Hill and Hyde, música de los Five Finger Death Punch, banda de los Estados Unidos, presentes también en Hard and Heavy en esta noche de domingo. Saludándolos a los que se conectan a través de los 102.3 en la ciudad de Medellín, a los 97.9 en la ciudad de Bogotá y los que también escuchan desde cualquier parte del mundo, que no olvidan que aquí hay una emisora de rock muy poderosa llamada Radioactiva. A través del streaming www.radioactiva.com. Quiero que me cuenten también a través del WhatsApp qué tal les está pareciendo el programa que presenta Duff McKagan a las 9 de la noche, llamado Trickers and the Truth. Los espero ahí, el 300-534-0776. Y con esto voy finalizando la segunda hora de Hard and Heavy. Viene Saxon y Princess of the Night. Aquí está Suicidal Tendencies, bandota de Crossover Trash. You Can't Bring Me Down en Hard and Heavy. We'll be right back.